know what you're doing. Yeah, I could never sing it like you. I know what you're doing. Yeah, you're the one to blame. I know what you're doing. Yeah, I know why you can't forgive me. I know why you're singing lost love. The lyrics haven't changed. I can recognize the symptom. You should know I've changed my mind. I know what you're doing. Mantenemos en la onda rock en el 95, ahora con la banda de rock y blues llamados Blues Traveler. Lanzaron su canción más exitosa en ese año, se llama Run Around, y les ganó un Grammy por mejor interpretación de un dúo o banda de rock. Run Around, Blues Traveler en Especiales Caracol. Something in my head, I couldn't escape the memory of a phone call and of what you said. Like a game show, just with a parting gift, I cannot believe my eyes. When I saw through the thoughts of a trusted friend, and did you humor me and tell me lies? Yeah, humor me and tell me lies. And all I choose, I don't mind. And as we see, so shall we. Waiting in the wings of that play where the heroes are right. Nobody thinks or expects too much. Hollywood's calling for the movie rights. Singing, baby, let's keep in touch. Hey, baby, let's keep in touch. But I was wrong in a touch. I want you to reach me and show me all the things no one else can see. So watch out there, we can mine as well. And soon if we're lucky, we'd be unable. Don't you feel me alive, buddy? colder. Perhaps I've grown a little cynical, but I know no matter what the waitress brings, I should drink in and always be full. Yeah, I will drink it and always be full. That you just can't shake. I love you to the point you can no longer take. Well, alright, okay, so feed away. I hope and pray that there's something left to say. But yeah, why do you wanna give me a run around? Yeah, this surefire way to speed things up when all it does is slow me down. Nos despedimos con una fusión ganadora entre Mariah Carey y el grupo vocal Boyz II Men, que en 1995 se unieron con la canción llamada One Sweet Day. Soy Juan Camilo Ortiz, me despido por el momento desde mi casa, manténganse en la suya con la compañía de Caracol Radio, y nos oímos de vuelta el próximo domingo en Especiales Caracol, cuando aterricemos en el año de 1996 a las 0 horas del domingo. Ahí los espero. Chao, chao. Sorry. I've never told you all I wanted to say, and now it's too late to hold you, 'cause you've flown away, so far away. Carrusel Caracol. Elegimos el triunfo más emocionante de las deportistas colombianas en el mundo. ¿Cuál es el tuyo? El Carrusel Caracol. Lo último de tu equipo. ¿Y cuándo regresan las ligas? Esto y mucho más en el Carrusel Caracol del domingo, en vivo, desde las 2 de la tarde. Caracol Radio. En todo momento, más compañía. Para el frío, una buena cobija o una ruana. Pero si son hechas de lana pura, mucho mejor. La lana es una materia que nunca se acaba. Lo único que si no les recomiendo es echarla a la lavadora, porque se les achica, pero no mucho se acabe. Queda como una ruana para bebé, pero el resto les dura para toda la vida. Escúchala este domingo en Al Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad.